será mi mapa listo de conocer que marca la diferencia de saber y no saber. ¿Cuál es esa angosta línea misteriosa, la frontera entre el bien y el mal? Es un misterio espiritual. Y yo quiero reconocer cuando está mal o está bien. Diferencias siempre habrá, pues no piensan todos igual. Unos matan procurando bien, acaso no está nada mal el aprender a diferenciar mal o bien, delgada línea. ¿Quién podrá diferenciar, poder distinguir el mal? Saber hasta dónde llegar sin cruzar la línea. ¿Y qué cuál será mi mapa para esto de conocer que marca la diferencia de saber y no saber?